En ocasión del 63 aniversario de la victoria del pueblo coreano en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, el periódico ruso Vladivostok redactó el día 20 el trabajo titulado 66 años atrás, el crucero pesado Baltimore de Estados Unidos se hundió en el mar de Corea, que explica con detalles que durante la pasada Guerra de Liberación de la Patria, los marineros del heroico Ejército Popular de Corea, a bordo de 4 torpederos, hundieron Baltimore, crucero pesado de 17.000 toneladas de Estados Unidos, y averiaron otro crucero ligero de 12.000 toneladas.